Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes. Nos quedamos ahora con el plano deportivo, valga la redundancia, en lo que pues fundamentalmente al baloncesto se refiere, porque en el día de hoy nos vamos a centrar en lo que ha sido la primera vuelta de la temporada para el Cabu Senior masculino, que volvía o que regresa a la primera provincial después de varios años ausencia, y lo hace con un balance de 5 victorias y 3 derrotas, que le sitúan empatados en la cuarta posición con el Chiclana Ituzi, equipo al que, por cierto, ha vencido en el enfrentamiento directo, por lo que, de acabar así, los ubriqueños accederían a la Final Four. De todos modos, este fin de semana hay un duelo que parece vital, ¿no?, por esa cuarta plaza, porque se enfrentan en Chiclana estos dos equipos. El conjunto dirigido por David Morales, que se mantiene invicto como local, contando por triunfos sus 4 partidos disputados en Ubrique y habiendo conseguido en la primera jornada de este 2026 su primera victoria como visitante. Más acerca del baloncesto, el Cabu Senior femenino, que por su parte sufría un traspiés con su derrota en casa ante el Club Deportivo San Felipe Neri, conjunto que llegaba a Ubrique con solo una victoria en 7 partidos y que se llevó el triunfo por 48-55 en un mal choque de las de Juan Luis Esteban, que estuvieron lejos del ritmo mostrado antes de Navidad y acusaron también la falta de acierto en los tiros libres, con 15 lanzamientos anotados de 43 intentados, muy lejos incluso del 50%. De esta forma, las ubriqueñas caen hasta la séptima posición con 4 victorias y 3 derrotas, eso sí, habiendo disputado un partido menos que la mayoría de equipos que le preceden en la tabla, con lo que, de conseguir la victoria, escalarían algún puesto. El primer fin de semana completo de 2026, que se saldaba con muchos desplazamientos y un total de 4 victorias en 11 partidos de competición, además del celebrado por parte del mini masculino de cuarto, que en este caso es baloncesto y no lleva conteo de canastas. Además del senior masculino, sí que lograban imponerse a sus respectivos rivales el mini masculino de quinto, el mini femenino de primer año y el mini femenino B. Antes de saludar a David Morales, entrenador del Cabu Senior masculino, os contamos 2 asuntos más. Por un lado, Juan David Márquez y Darío Lima se impusieron en la general de la modalidad por parejas del 14º Trail Urbano de Villaluenga, prueba con la que comenzaba la Naturaventura Trail Series 2026. Ambos empleaban un tiempo de 1 hora 21 minutos y 25 segundos, que le servían para alzarse con el primer puesto de la general. En la modalidad individual, Antonio Jesús Guerrero Padilla fue el mejor ubriqueño, alcanzando la vigésima posición con una marca de 1 hora 17 minutos y 44 segundos, subiendo al podio como primer clasificado en la categoría promesa. La victoria absoluta fue para Cristian López, 1 hora 1 minuto 44 para él, mientras que en categoría femenina el primer puesto se lo adjudicaba la ubriqueña, afincada desde hace años ya en el campo de Gibraltar, Laura Ordóñez, 1 hora 24 minutos y 3 segundos. Y antes del baloncesto, una noticia más: el Ubrique Club de Fútbol, que vencía ayer por 1-0 al Club Deportivo Gédula en el partido aplazado por fuertes lluvias correspondiente a la jornada 15 de la segunda andaluza. Con este resultado, los de Melli aumentan su racha de partidos sin perder hasta los 5, 3 triunfos y 2 empates, que le sitúan en duodécima posición con 17 puntos, aventajando en 3 al Jimena Athletic y en 4 al Algeciras Club de Fútbol. Por cierto, su próximo rival este próximo fin de semana, de conseguir la victoria, daría un impulso importante, alejándose de esos puestos de descenso y, sobre todo, ¿no?, asaltando esa zona media a la que ya se acerca de lleno el Ubrique Club de Fútbol. En el choque disputado en la tarde-noche de este miércoles, los ubriqueños se imponían en un encuentro duro, intenso y trabado, decidido por un gol de Fran Yucia en la primera mitad. Escuchamos a Melli, técnico del Ubrique Club de Fútbol, y ya así nos metemos de lleno con el baloncesto. El partido de ayer pues fue un equipo que en la primera parte nuestro equipo salió dominando el partido, teníamos la posesión del balón casi siempre, ellos sabíamos a lo que iban a jugar, a juego directo, a pegar pelotazos, a buscar una segunda jugada, y bueno, Desde el inicio el equipo estuvo muy bien asentado en el campo, desaparecieron ese nerviosismo que hubo en el partido anterior contra Balones. Y bueno, nos hicimos dominadores del juego, teníamos la posesión del balón. Es verdad que llegábamos por peligro por banda, tanto por banda derecha como banda izquierda. Fran tuvo una muy clara antes del descanso, además del gol que marcó, que también fue una jugada que a pase de Cristian pues finalizó a palo contrario. Y bueno, un gol también que fue anulado a Cristian, que creo que era legal. Pero bueno, sabíamos que teníamos el partido controlado, que ellos apenas llegaban si no eran por una jugada de balón parado, un saque de banda que ellos la metían a la olla o un fallo que tuviéramos nosotros en salida de balón. Pero bueno, la primera parte la verdad que estuvo bastante controlada. Y bueno, llegamos al descanso, estuvimos hablando de que teníamos que tener un poquito más de sangre fría y finalizar alguna jugada más y irnos más tranquilos con el marcador. Pero bueno, los partidos muchas veces te atascan y aunque el equipo nada más que arrancar la segunda parte tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras para habernos puesto por delante. Tuvo Ismael, tuvo una muy clara de cabeza, Cristian tuvo otra, Fran. Fue un cúmulo de ocasiones, pero bueno, no la metes y ellos empiezan a pegar pelotazos y al antifurbo, ¿no? Que creo que es la idea del entrenador que tiene, que un entrenador veterano que le gusta el tema este de las protestas, de buscar una jugada balón parado y meter un gol y encerrarse atrás. Pero bueno, ayer no le salió la jugada bien y bueno, el equipo suma de tres, seguimos con la dinámica positiva, el equipo, la moral, la verdad que la tiene bastante harta. Y bueno, lo que te dije el otro día, hemos conseguido tres puntos, ahora estos tres puntos hay que hacerlo bueno este fin de semana también en Algeciras, que ya olvidamos el partido este de Gédula, que la verdad que ha sido un calvario. Pero bueno, ahora ya pensar en Algeciras e intentar de traernos los tres puntos. Rival que sabemos que juega otra cosa diferente que Gédula. Pero bueno, en el equipo hay futbolistas que recuperaremos para este fin de semana. Bueno, intentaremos ir allí e intentar de traernos los tres puntos. Y nada, eso es lo que esperamos este fin de semana. Sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que... Ya lo contábamos al inicio de este espacio, el senior masculino del Cabu que concluía la primera vuelta en su regreso a la primera provincial con un balance de 5 victorias y 3 derrotas que le sitúan a día de hoy empatados en la cuarta posición, Chiclana y Tuzi y ellos, por cierto, equipo, el chiclanero al que vencía en Ubrique en la primera vuelta el conjunto dirigido por David Morales, por lo que a día de hoy es verdad que en la clasificación aparecen quintos por el básquet averás o por el balance de puntos a favor y en contra en general, pero de cara a una hipotética clasificación final, ahora mismo el Cabu estaría por encima, estaría en cuarta posición porque, como decimos, el duelo directo se lo tiene vencido al Chiclana Ituzi. Como decimos, el equipo de David Morales se mantiene invicto como local, cuenta por triunfo los 4 partidos que ha disputado en Ubrique y sí que se le resistía hasta esta primera jornada de este año 2026 la victoria como visitante. Algo que, como decimos, conseguían este pasado fin de semana en el que vencían al Club Baloncesto Ciudad de Cádiz, además de manera holgada por 29 puntos de diferencia, 40-69 era el marcador, el resultado de ese partido. David Morales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues termina una primera vuelta, 8 partidos disputados, 5 victorias, 3 derrotas. ¿Qué balance haces o hacéis de esta primera vuelta? Pues la verdad que hacemos un balance muy positivo, y ya que el equipo ha empezado de menos a más y a medida que se han ido conociendo los jugadores, pues ha habido un progreso que se ha ido notando en la pista también. Uh-huh. ¿En qué ha notado sobre todo ese progreso, David? Pues sobre todo hemos terminado el año, digamos, haciendo menos pérdidas también debido a los pases que damos, y el equipo ha jugado más colectivamente que no de manera más individual. Uh-huh. mayor juego colectivo que al final pues ofrece mucha alternativa y es lo que pone en serios aprietos a los rivales, ¿no, David? Correcto, porque al no depender de un jugador no estamos a expensas de que un jugador haga un buen partido, sino que todo el equipo aporta y sacamos así los partidos adelante. Sí que es verdad, ¿no? Que en esas primeras victorias, en esos primeros triunfos, había jugadores más destacados y, sin embargo, ahora viendo estadísticas, ¿no?, de estos últimos partidos, al final es una nota, sobre todo en anotación, ¿no?, que es lo que más refleja la estadística, una anotación más coral, ¿no? No sé si eso también a nivel de, en el apartado de asistencia y demás, también se ve reflejado, David. Sí, se ve reflejado, porque la verdad que estamos promediando por partido en torno a 8 o 9 asistencias, que está bastante bien. Y al final eso ayuda el tema colectivo, que no hace falta, no dependemos de un equipo, todo el mundo, de un jugador, todo el mundo aporta y seguimos remando hacia adelante. David, ¿qué te ha parecido esta primera vuelta, digo, a nivel de competitividad? ¿Qué te ha parecido esta la Liga Provincial? Porque recordemos que veníais de una Liga de la Sierra que, en cierto modo no, literalmente se os quedaba pequeña porque conseguíais victorias holgadas en todos los partidos y dabais este salto con esa incertidumbre un poco de qué os ibais a encontrar. ¿Qué nivel? ¿Ha sido el esperado, más, menos? Sí, pues la verdad que el nivel ha sido, dependiendo de los equipos, pero ha sido un salto de nivel hacia arriba, la verdad. Entonces, había que preparar mucho más los partidos, había que hacer un poquito más que el año pasado. Equipos sobre todo más rodados, ¿no? Equipos como San Fernando, Gimnástica Portuense y La Línea, que al final son filiales, ¿no?, de otro equipo de superior categoría, pero gente joven que viene con dinámica competitiva de cantera, gente que está ahí un poco para tratar de dar al salto a esas categorías y que al final son los que están dominando, ¿no, David? Claro, vienen con muchas ganas y al tener también ese equipo arriba tiene más experiencia en la categoría y se nota cuando también vienen jugadores que están entrenando con ambos equipos, dan un salto de calidad a esos equipos y se nota ese hambre que tienen esos jugadores. Es un poco lo que ha decantado esos partidos, por cierto, no habéis logrado ganarle a ninguno de esos tres. Sí, yo creo que sí, sobre todo el partido de La Línea. Jugaban de manera tanto más individual, pero así notaba esa calidad de esos jugadores. Quizá el golpe más duro, ¿no?, de realidad, ¿no?, que tuviste, ¿no?, en esa jornada 2, cuando sí que perdí de manera holgada. Sí que es verdad que luego os ha costado, ¿no?, fuera de casa, pero sobre todo por el nivel, ¿no?, porque sí que ha coincidido que en la primera vuelta los partidos más duros o los rivales más duros os ha tocado también a domicilio, ¿no? Sí, ha coincidido de que los rivales más fuertes estaban fuera de casa y teníamos que hacer esos viajes que no eran cortos y se notaba. Esos rivales más duros eran los que estaban fuera de casa. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que os habéis mostrado intratables aquí en casa, ¿no? Sí, aquí la verdad que el equipo funcionaba mejor, también el apoyo de la grada, lo notan los jugadores y esa motivación extra pues la tenían aquí. Así que a ver en esta segunda vuelta cómo nos va. ¿Qué tiene que mejorar el equipo para esta segunda vuelta? Pues primer punto principal, los tiros libres habría que mejorarlo un poquito, porque estamos con unos porcentajes un tanto bajos, estamos por debajo del 50%, y el tiro libre es uno de los aspectos más importantes en los partidos, porque son puntos que al final te pueden dar una victoria o te la pueden quitar. Que se lo digan al senior femenino este pasado fin de semana, con 15 de 43. Correcto, al final esos puntos, al final del partido se echan mucho de menos, se necesitan. Sobre todo eso, ¿no? Porque sí que es verdad que el partido disputado, habéis tenido poco, los que habéis ganado lo habéis ganado por mucho, los que habéis perdido también han sido derrotas duras, o sea, el de Conil, ¿no?, aquí y el de Chiclana quizá, los más apretados, ¿no? Sí, los más apretados también, pero tuvimos unos terceros cuartos que también es un aspecto a mejorar. La manera de entrar al tercer cuarto, porque al descanso siempre llegábamos con bastante ventaja, pero en ese tercer cuarto parece que el rendimiento lo bajábamos un poco y ahí nos atacaban ellos y se acercaban más. Porque, por ejemplo, en el partido de Conil estábamos unos 20 puntos arriba al descanso y en ese tercer cuarto y último se apretó más el marcador. Ambos factores, ambas cuestiones estas que nos dicen, ¿no? De tiros libres y de la manera, ¿no? En la que se entra a los terceros cuartos, al final un poco que atañe a lo mental, ¿no, David? Más que a lo baloncestístico, ¿no? Sí, pues el tiro libre, por ejemplo, está solo tú con el balón y el aro y es puramente mental. Hay que tener la cabeza en el sitio porque después en los entrenamientos se hacen muy buenos tiros libres, se hace el entrenamiento va espectacular y cuando se llega a ese tiro libre en el partido, pues cambia un poco la situación y es lo que tenemos que acostumbrarnos y trabajar también mentalmente. Al final tú estás yendo continuamente a línea de tiros libres, vas errando, primero que le estás dando esa facilidad, ¿no?, al rival, y al equipo contrario, de hacerte falta cada vez que se vean un poco en situación, y luego también pues el que la ventaja o las desventajas se van haciendo cada vez más mayores y te permite o te impide llegar a final de partido con opciones reales, ¿no?, de disputarlo. Correcto, es así. David, ¿qué partido viene este fin de semana, Chiclana? Y casi, no te voy a decir decisivo por el cuarto puesto, pero gran parte de las opciones pasan por ahí. La verdad es que sí, pero este fin de semana vamos a Trebujena. Ah, sí, Trebujena. Hemos adelantado un partido y vamos a Trebujena, y el siguiente ya sí es Chiclana. Pero te diría que ambos partidos, tanto Trebujena que viene este fin de semana como Chiclana que viene el fin de semana que viene, van a ser decisivos de cara a la clasificación. Vale, que el partido este, es verdad que la jornada de Chiclana estaba prevista para el 25 de enero y lo que había hecho ha sido adelantar el partido que tendríais que jugar, ¿cuándo? La jornada del... Ese partido lo tendríamos que jugar... El 22 de febrero, 21-22 de febrero. Correcto, que coincide también con carnavales por aquí. Uh-huh. Y allí en Trebujena y acordamos de adelantarlo. Eso te iba a decir, que los carnavales de Trebujena también son famosetes y quizás ellos también les... Os viene bien a los dos, ¿no? A ambas partes, ¿no? Sí, nos viene bien a ambas partes y así no tenemos que preocuparnos en esa fecha de colocar los partidos y... Bueno, pues dos partidos, la verdad que duros, ¿no? Esta visita a Trebujena, o dos salidas, ¿no? Complicadas, ¿no? Trebujena y Chiclana, en la que os vais a jugar gran parte, ¿no? De las aspiraciones a estar en Final Four, porque imagino, David, que una vez que ya estáis ahí, el objetivo a lo mejor al principio de temporada no era este, pero ya que está, uno cuando compite ya no quiere perdérselo, ¿no? Eso es así, a principio de temporada no nos lo marcábamos como tal porque no conocíamos la competición, no sabíamos cómo íbamos a estar en esta primera temporada, pero una vez que se están viendo que las posibilidades son reales, hay que pelear por ello. Tenemos que estar ahí porque el grupo que tenemos es para poder llegar a hacerlo, la verdad. Entonces tenemos que disputarlo y tenemos que pelear hasta el final para conseguir... Ya es un objetivo marcado. Entonces hay que pelear por ello. Una plantilla, en cierto modo, holgada, larga, ¿no? La que tenéis, porque, a las lesiones que habéis tenido, es verdad que os ha mermado, porque a lo mejor han sido jugadores importantes, pero que habéis podido completar, ¿no? Las convocatorias sin muchos problemas, ¿no, David? Sí, es verdad que tenemos una plantilla bastante larga y a las lesiones que hemos ido teniendo y que tenemos actualmente, pues se ha podido responder con los jugadores que tenemos a día de hoy. ¿Tenéis previsto alguna incorporación o se mantiene el grupo? Por ahora se va a mantener el grupo. No obstante, no dudamos que si en algún partido necesitásemos de algún jugador de la cantera, pues podría venir a jugar con nosotros. Bueno, pues de esa manera va a afrontar el Cabu de Ubrique estos próximos meses de competición y como decimos, ¿no? Con las miras puestas, la vista puesta en esa posible Final Four, que sería sin duda la mejor de las noticias, ¿no, David? Porque después de tantos años sin equipo senior aquí en Ubrique, volver al baloncesto provincial y metiéndose en Final Four, pues fíjate, cualquiera lo hubiéramos firmado a principio de temporada, ¿eh? Así es, la verdad que sería un sueño. Pues después de tanto tiempo sin equipo senior aquí, y llegar y colocarnos ahí con esas posibilidades sería un sueño hecho realidad. David, ¿qué más nos queda por comentar? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Pues nos quedamos con que necesitamos que ahora, para estos partidos que vienen aquí a Ourique, que la gente venga al pabellón y nos apoye, porque va a ser crucial. Y necesitamos de ganar esos partidos. Ese apoyo del público lo necesitamos más que nunca. Además que van a venir los principales equipos, ¿no? Al menos de los cuatro partidos, tres son los tres primeros que van a visitar el pabellón municipal de Ourique, y sería más que positivo el poder conseguir alguna victoria. David Morales, entrenador del Cabu Senior Masculino, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un saludo, que vaya bien. Gracias a vosotros. Un saludo. Y nosotros de esta manera vamos a poner punto y final nuestro tiempo de deportes, nuestro tiempo de la tarde. Hoy, pues rozando ya las 6 de la tarde, porque, bueno, pues siempre los jueves con ese espacio de carnaval nos alargamos un poco más. Nosotros encantados y deseando que así sea también por vuestra parte. Nada más, lo dejamos aquí en nada. Una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ourique. Gracias por estar ahí un día más. Adiós. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar, que inoportuno fue decirte. Me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar.